ya estamos a un poquito más de dos semanas de la próxima contienda que van a hacer para elegir candidatos a la Asamblea Nacional. Yo en este momento estoy en el estado Amazonas, en el sur, en plena campaña, donde se está haciendo visita casa por casa, se está yendo a las comunidades, a los barrios, a hablar con vecinos y vecinas. Y hay una sensación de que va a ser una elección muy reñida, con una disputa muy fuerte, en un escenario donde la guerra económica sigue golpeando con fuerza, y hay una tensión y una disputa entre la lógica de esconder comida, esconder alimentos, subir los precios, y la conciencia popular. Y ahí, en esa disputa que tiene ya un año y medio, dos años, vamos a ver cómo se mide eso en el 6 de diciembre. Pero me animaría a decir que va a ser la elección, tal vez, la más difícil de la historia de la Revolución. Ahora, volviendo ya a lo que sí nos compete en términos de noticias internacionales, pero quedándonos también en Venezuela, ¿cómo se ha percibido, cómo se ha recibido la noticia de los ataques de la semana pasada en París, allí en Venezuela? ¿Cuál fue la respuesta de los medios? ¿Cuál fue la reacción de los sectores revolucionarios allí en Venezuela? Mira, primero hubo un comunicado oficial, ¿no?, de Nicolás Maduro, de la Cancillería. Creo que hay una solidaridad espontánea, efectivamente, con los familiares, con quienes fueron asesinados, porque efectivamente son víctimas, y creo que nadie merece morir así, ni nadie debe morir en un acto de tipo terrorista de esa forma. A su vez, eso está cruzado por una mirada antiimperialista de las cosas, ¿no? Venezuela es un país donde se ha desarrollado fuertemente una conciencia de la geopolítica, de cómo hay una disputa en el mundo por los recursos, hay una disputa por, en particular, el petróleo, por el dominio. Entonces, también ahí, junto a esa solidaridad, digamos, hacia los familiares, a quienes fueron asesinados, un debate muy politizado acerca de Francia, acerca del papel que viene cumpliendo en Medio Oriente, acerca de sus redes y sus involucramientos con el Estado Islámico y un poco con lo que es el proceso de desestabilización que hay en Siria contra el gobierno que ya tiene rato. Y efectivamente acá está eso, ¿no? Desde Venezuela se ve el mundo a través de esta lógica del sur como concepto político. Y Siria es un país aliado, lo ha sido históricamente. Cuando fue el intento de invasión hace unos dos años, si no me equivoco, había un diputado del chavismo de origen sirio que estaba ahí, en Siria, dispuesto a combatir. Entonces hay un vínculo de igual a igual, de pueblos que luchan por su independencia y su soberanía. Y en ese sentido, bueno, también el análisis está atravesado por eso, que Francia está del otro lado, si se quiere decir así, ¿no? Ahora, vos prácticamente estás en todos los lados, por decirlo de alguna manera. Vos, bueno, por una serie de vicisitudes de la vida, estuviste viviendo muchísimos años allí en Francia, viviste muchísimos años aquí en la Argentina, y ahora hace varios años que estás en Venezuela. ¿Cuál ha sido tu impresión con respecto a lo que pasó en París, teniendo en cuenta que conoces, de alguna manera, tres formas de entender la vida muy diferentes? Bueno, a mí se me juegan varias cosas en el asunto, ¿no? Efectivamente, lo que sucedió en París me llega de alguna manera, digamos así, más personal, por lo que es la historia de vida, por lo que es un poco, bueno, que allá están familiares míos, amigos, pero sin embargo, insisto, cuesta, por lo menos yo lo vivo así, ¿no?, con ese nivel de contradicción, y así lo manifesté. Cuesta sentir esa indignación generalizada que existe, más allá de que efectivamente la indignación, efectivamente el acto de terrorismo en sí, es decir, masacrar pueblos como forma de hacer política, creo que es un error fundamental, pero también hay que ser sinceros respecto a lo que es la política histórica del Estado francés, y yo creo que ese es un poco el problema que hoy se vive en Francia, ¿no? Hay una suerte de disociación entre la política exterior, o sea, lo que ha venido haciendo históricamente el Estado francés. Uno ve las masacres en Madagascar, las masacres en Indochina, las masacres en Argelia, en Marruecos, y esta otra idea de que Francia representa una cantidad de valores democráticos, republicanos, etcétera. Y esa disociación, esa capacidad de tal vez de negar lo que hace Francia en el exterior, es lo que genera también esa sensación de cómo se vive en Francia, ¿no? Y que es un poco el debate que con mis medios precarios y limitados intento plantear. Es decir, hasta qué punto lo que sucedió el otro día no es también parte directamente de la política exterior francesa. Es decir, si Francia ha financiado al Estado Islámico indirectamente a través de Arabia Saudita, si Francia es parte del plan de desestabilización en Siria, bueno, entonces, ¿cuál es su responsabilidad a la hora de los atentados en Francia? ¿No? Si uno alimenta a su aliado que después es su enemigo, ¿qué tipo de responsabilidad tiene que dar? Efectivamente es un debate que hoy en Francia creo que no está existiendo, ¿no? Claro. Y también otra pregunta que la digo con toda crudeza y genera incomodidad entre mis allegados, familiares, amigos, que tiene que ver acerca de si una sociedad tolera un gobierno y un Estado que comete masacres en el exterior, que asesina, que desestabiliza gobiernos, que derroca presidentes, ¿hasta qué punto esa sociedad es inocente? Claro. Es decir, es víctima cuando es asesinada, uno es víctima, pero inocente es otra cosa, inocente es estar exento de culpa. Sí. No quiero decir con esto que quien fue asesinado tuvo una responsabilidad como tal, que algo merecía en absoluto, pero pensando en términos más generales, una sociedad que avala eso, ¿no? No tiene ningún tipo de responsabilidad. Uno puede disfrutar la vida cómoda que ofrece Francia cotidianamente mientras el mismo Estado lanza bombas sobre Libia y uno no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que ahí hay algunas preguntas muy complejas, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay un estado de conmoción generalizado que se entiende. La guerra, por lo menos así lo planteó François Hollande, el presidente, llegó a Francia. No sé, en todo caso, si la guerra empezó, ahí también está un poco el nudo del debate. Es decir, Francia estaba en guerra afuera, más no adentro, y ahora la guerra llegó adentro. Entonces yo creo que hay toda una serie de preguntas muy interesantes, muy complejas, que espero se den, porque es parte de pensar cómo se sale de eso, ¿no? Y me animaría a decir que en este momento, por lo menos la respuesta de gran parte de los dirigentes y del Estado es la misma de siempre. Claro. Vamos a ir a bombardear y vamos a ir a eliminar a esos terroristas, planteando la disociación de que hay un otro fuera con el cual no tenemos nada que ver y que ahora nosotros vamos a intervenir para erradicarlo y liberar a los pueblos, ¿no? En el fondo hay un círculo que se repite, en el fondo hay una política histórica y en el fondo hay un no abordaje de la historia de Francia, me parece a mí, que es algo que yo viví en la escuela, uno va a una clase de historia y no se habla de lo que ha hecho Francia, no se habla de sus masacres, de que hubo decenas de miles de muertes, decenas de miles de violaciones. Sí, a mí me hacía acordar todo esto. Toda la historia de Francia. Todo esto inmediatamente me remitió a los manuales que se utilizaban aquí en la dictadura argentina, que eran justamente los que había redactado el ejército francés para someter al pueblo argelino durante los intentos independentistas allá o en Marruecos y todo lo demás. Inmediatamente te venía a la mente Argel y todo eso que inclusive llegaron a escribir, ¿no? Cómo torturar a gente y que acá se utilizó y lo utilizaron toda la dictadura del mundo. Es decir, hay una base para que el rencor hacia Francia tenga algún tipo de asidero, ¿no? ¿Vos seguís teniendo relaciones con gente de allá, contactos? Sí, claro, mis amistades. Yo viví mucho tiempo y pienso conservar mis amistades. Mis padres viven allá y de hecho intento preguntar cómo se viven las cosas, qué tipo de sensación existe. Porque además estamos hablando de un escenario que se va oscureciendo. Ahora, bueno, como vos decías en tu artículo, está esta posibilidad de que el Estado empiece a vigilar más a sus ciudadanos, una política mucho más cerrada hacia adentro, mucho más de derecha abiertamente, incluso aceptada en el sentido de que, bueno, si estamos en guerra, incluso una guerra donde quién es el enemigo es tan difuso como esta realidad, o sea, el enemigo está adentro, el enemigo está afuera, el enemigo potencialmente es un joven francés que no se siente francés y que es atraído por aquellas redes. Ahí hay una serie de complejidades a la hora de plantear el problema muy difícil. Y después lo que yo pensaba hoy, antes de hablar con vos, es que este escenario se vive sobre una base de un pueblo desmovilizado, ¿no? Claro. Estamos hablando del Estado colonialista contra el Estado Islámico, pero en el fondo vemos a un pueblo que no parece reaccionar masivamente, que no parece cuestionar su propia política exterior, que no parece estar encontrando vías para expresarse, para buscar camino de transformación. Entonces, eso también deja librado fuertemente el escenario a los partidos políticos históricos, a las políticas históricas, y ahí yo creo que hay una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Por qué ese nivel de desmovilización? ¿Por qué esta vez es la segunda vez en el año y sin embargo parece que no está habiendo una reacción masiva? Espero yo que la haya y que efectivamente se plantee un cambio de política exterior y que se asuma que Francia no es un estado neutral en el mundo. Claro. Que se deje de hablar de las áreas de influencia en vez de que es un país imperialista, ¿no? O sea, serie de formas de no decir las cosas y decirlas de manera elegante. Nosotros tenemos áreas de influencia en el Medio Oriente. Eso se llama colonialismo, imperialismo, ¿no? Pero ahí yo creo que hay una gran pregunta. Y Francia en este escenario europeo no está atravesada por grandes movilizaciones, no vive procesos como el que se vive en el Estado español, no vive procesos como el de Grecia. Y ahí también sabemos que sin pueblo movilizado, sin pueblo organizado, sin pueblo cuestionando a las políticas de sus dirigentes, también eso permite, ¿no?, determinadas prácticas, que son las que anuncia Hollande tan holgadamente ante el mundo. Marcos, vos estuviste escribiendo sobre esto y sobre la situación en Venezuela en la última semana, quienes quieran leer lo que hiciste, ¿a dónde lo pueden hacer? Bueno, estoy publicando en varios lugares. Donde recopilo mis artículos es en mi página personal, que es una suerte de archivo de las crónicas, que se llama comoelvientoenlanoche.wordpress.com. Y después en Argentina salen varias partes, en Resumen Latinoamericano, en Notas, en Contrahegemonía Web, en La Tecla N, hay como diferentes... Intento hacer llegar un poco a diferentes lugares, en particular lo de Venezuela, que es donde estoy más metido. Digamos que lo de Francia es más un asunto personal. Claro. Yo lo decía con toda sinceridad en el artículo, digamos, si hubiera habido un atentado en Londres, no sé si me hubiera sentado a escribir. Claro. Me senté a escribir porque era Francia, porque se me mueve algo adentro y porque entiendo algunos de los hilos principales que ahí se mueven y entiendo que se está yendo de cabeza hacia un fracaso violento, ¿no? Violento que implica muertes de inocentes. Lo dicen algunos políticos, dicen que la opción de François Hollande es la equivocada, que es como vamos a ir al choque, ahora que ustedes vinieron por nosotros, nosotros vamos a ir por ustedes, un poco la política de George Bush. Que sabemos que no llega a ningún tipo de lugar. Ahora, insisto, yo siento que los políticos franceses tienen mucha libertad para actuar y no hay, no sé, pienso tal vez en casos más históricos, ¿no? Como el de Vietnam en su momento, una demanda del pueblo recriminándole su política exterior. Yo creo que la desinformación, la apatía, la capacidad de no ver lo que sucede afuera, que yo creo que está ligado efectivamente a los medios de comunicación y también a una mirada, me parece, y que eso es parte justamente del debate, muy colonialista del mundo, ¿no? Francia y gran parte de su población tiene una mirada sobre el otro que está marcada a fuego por la mirada histórica de un país que colonizó a otros en nombre de la libertad, de la república, etcétera. Ese es parte del debate. Y ese es parte de un debate que está instalado en Francia, creo yo, en algunos lugares, más que por voluntad, por la misma realidad de que hoy Francia no es la misma que hace 30 años, hoy Francia es pluricultural, es plurinacional, es plurireligiosa, etcétera, etcétera. Francia es una realidad compleja que no la expresa François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ni Chirac, ni los que lo precedieron, que tienen todavía esa mirada que es la que predomina, de que, bueno, Francia forma parte de los países civilizados, que tienen el derecho, la legitimidad, y incluso la solidaridad de exportar su democracia, exportar sus valores, exportar sus formas de vida occidentales, desarrolladas y civilizadas. Yo creo que mientras eso no se logre quebrar y no se entienda que efectivamente se está generando un nivel de muerte en el exterior, creo que no va a cambiar. Y después, es cierto, uno está de este lado del mundo, uno está en Venezuela, está en Argentina y uno es parte de los países que luchan por su independencia, por su segunda independencia, que han luchado para quitarse colonias de encima. Nosotros en el caso de América Latina tenemos directamente la influencia norteamericana, en algún momento con mucha fuerza la inglesa. Y bueno, yo creo que también que eso es lo que pasa en Medio Oriente. Los pueblos del Medio Oriente deben sentir, como nosotros sentimos a Norteamérica, ellos deben sentir a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, y en ese sentido uno está en ese lado del mundo, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera.